Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigas y amigos de este lugar que para nosotros es una estación nomás, una estación en el viaje. Nosotros siempre decimos, Gonzalo Hernández y Gastón Rodríguez, que es quien les habla, el Ernie, el Tonga, si nos quieren decir, como un oyente me dijo en estos días, decile al Ernie, decile al Ernie, que es esa sonrisa que están escuchando, que bueno, y justamente es una estación con el Ernie, que en realidad recorremos estaciones hace un buen rato, yo creo que hace unos cuantos kilómetros, ¿no? Y hace 93 programas hoy. 93 programas, Ernie. Que hace bueno, unos 500 y pico de temas. 500 y pico de temas. Bueno, saludarte primero y saludar a este lugar que es esta estación, que es el Margen Sonoro. Que es tiempo, espacio, cualquier lugar. Cualquier tiempo, cualquier espacio. Puede ser la cita en el Margen Sonoro, ¿no? Es siempre un placer estar y buscar y encontrar cosas para compartir, ¿no? Encontrar esas cosas que uno dice, yo nunca había pensado en esto, nunca lo había escuchado, lo escuché ayer, pero vale la pena que alguien más lo conozca, sí. Vale la pena que alguien que capaz que tiene mi misma ignorancia musical descubra un temita más. Y me ha pasado con mucha gente eso, que uno dice, mirá, vos conocés cosas que yo no y yo conozco cosas que vos no. No, vale la pena, viste que la ignorancia musical es infinita, porque uno no puede conocer todo. Entonces, vos sabés que no me acuerdo, compartir... no me acuerdo, ahora que decís eso, no me acuerdo qué director técnico de fútbol era. No sé si uruguayo o extranjero había puesto un cartel en el vestuario que decía, todos somos ignorantes, pero de diferentes cosas. Claro. Claro, yo me acuerdo, siempre, creo que alguna vez lo cité. Y todos somos sabios en algo. Exacto, creo que alguna vez lo cité, pero siempre vale la pena la experiencia de Paulo Freire, que Pablo iba Freire. a los pueblos, no, claro, y no. Le decía, bueno, vamos, porque le decía, no, usted sabe. Sí, claro, no, claro. Mira, vamos a hacer una prueba. Yo te hago una pregunta, si vos no vas a contestar, yo me noto un punto, usted me hace una pregunta. Él le preguntaba qué dice el capital en la parte de vida, y obviamente no iban a saber. Pero los campesinos del medio de la Amazonía le preguntaban ¿y cómo la papa cuando se plantea? No tengo idea. No tengo idea, claro. ¿Cómo se soluciona el problema cuando las vacas tienen tal cosa? Y no tengo idea. La mejor lección para eso es estar al lado de la abuela cuando estaba cocinando y vos decís, mirá todo lo que está pasando. Claro. La física y la química están en acción. Pero, en la cocina. Pero además el mundo vive gracias a eso. Es claro, decir, claro. A que realmente todos desarrollamos diferentes habilidades, tenemos diferentes obsesiones con algunas cosas, tenemos diferentes gustos. Sí. Y a partir de eso, armamos una trama donde alguien sabe cómo se hace el fiambre, otros saben cómo se hace la pasta, otros saben cómo se cultiva el arroz, otros saben cómo se toca música y compartimos una especie de trueque cultural permanente, ese tipo de cosas. Sí, bueno. La creación colectiva. Todos vivimos de algún saber ajeno y de alguna necesidad ajena. Sí, eso sí. Es como una clave así. Quizás en las artes, así por lo menos las más establecidas, a veces donde se ve más es en el teatro, en el cine, esa necesidad de decir, esto lo saca un equipo. Esto lo saca un equipo, no lo saca nadie. No lo saca nadie, pero incluso cuando uno escucha grabaciones de discos, ese disco no hubiera sido igual, no, si no estuviera tal ingeniero de sonido, no hubieran encontrado tal sonido, tal, porque después lo toca o lo graba otra vez y suena diferente. Y el mismo instrumento que lleva, la misma guitarra, el tipo de guitarra que lleva, hacen esas diferencias. Sí, hacen esas diferencias. Uno es muy poco amable en reconocer esas cosas, claro, ¿no? Claro, es decir, claro, escucha música y dice, suena una guitarra. No, no, viste que la guitarra que suena ahí no es la guitarra que suena allá, no es la que suena en esta otra música, no es la que suena en nuestra otra cultura, la guitarra que usan los Tuareg tiene cierto sonido, la guitarra de los 60 cruda tenía cierto sonido, la de los 80 tiene otro. Entonces, reconocer ese tipo de cosas, sin ser un especialista, un obsesivo, viene bien para saber degustar, porque no es lo mismo la milanesa que hace mi madre, que mi abuela, que la que hace la vecina. Y de pronto todas son buenísimas, pero no son la misma. Y me dicen que usan lo mismo. Y bueno, y si te parece, para empezar, vamos a empezar con algo que justamente a mí me sorprendió realmente, o mejor dicho, largamos. Con algo que le vi varios márgenes. O sea, al margen. En varios ítems. Porque. Está, punto, necesito 3 minutos. Sí, pero sí, digo, está bien. Justamente por eso lo fue quedando como el primer tema para hoy. Porque decía, ¿pero esto cómo lo explico? Claro. ¿Cómo me lo explico? ¿En qué góndola lo pongo? Acá no. Claro, acá porque. No. Mirá lo que pasa. Conocí este tema. Yo era un adolescente prácticamente, entonces escuché y ya me sonó que este autor, que ahora vamos a decir quién es, era difícil de clasificar. Sí, no, y que no lo unía con él, y dije, no, pero este tema es de. No, tiene no que puede ser de otro, claro. Este autor ya estuvo porque nosotros en un momento apareció la versión de Jeanette del tema, ahora que en estos días falleció Carlos Saura, sí, de la película Cría Cuervos, cantaba un tema de composición de José Luis Perales. ¿Te acordás? Ahí sí, estuvo en el margen, pero estuvo un tema de él que ni siquiera a veces se asocia que es de él. Sí, sí, porque él nunca lo cantó. Él nunca lo cantó y bueno, y creo que hay alguna versión por ahí, pero no muchos años después. ¿Y qué pasa? Escuché este tema y dije, no, pero esto es un tema. Yo no lo unía con Serrat, pero decía, pero no es Serrat. Claro. Yo tendría 13, 14 años. Pasaron los años y volví sobre el tema. Y me llevé bastante sorpresa, porque ¿qué pasa? Un dato. El tema está en el disco original del año 1975, primeros trabajos de José Luis Perales. Mirá. Graba y el primer tema que encabeza ese disco, que se llama Para Vosotros Canto, ¿no? Eso. Tiene que ser español. Tiene que ser. El vosotros lo delata ahí. Lo delata, ¿no? Para Vosotros Canto empieza con Y Tú Te Vas, creo, esos temas característicos de un Perales que después va a ser. Fue de banda sonora de todo tipo de color, ¿no? Entonces, pero este tema es raro porque el tema se llama Mi Pueblo Se Está Muriendo. Ah. Y es una pintura de. La España, fíjate que año 75 estaba a un año del fallecimiento de Franco y España a pasar a otra etapa totalmente distinta. Era el final de esos 40 años posguerra. Y pinta realmente algo que vos decís, es hasta mucho más, hasta tan fuerte como la canción Pueblo Blanco de Serrat. Sí, sí. Ese pueblo que en realidad parece que no tiene futuro. Convengamos que hay cosas que se mantienen en la España profunda, como le llaman, por ejemplo, que claro, cada vez se va despoblando más. Recordemos también que tiene ciertas particularidades en su organización, claro. Porque hay aldeas, como ellos le llaman, que son 5 o 6 casas, ¿no? Claro, y hay varias aldeas que, bueno, no están muy lejos, pero claro. Es lo que acá decimos, el interior profundo. Claro, allá, es muy difícil sobrevivir en esas condiciones. Claro, claro. Porque generalmente lo que se hacía, y con suerte, era una producción para consumo, para autoabastecimiento. Pero claro. Poco a poco también los gustos van cambiando, las necesidades van cambiando. Lo que necesitamos hoy no es lo mismo que necesitaban nuestros abuelos. ¿Por qué? Y porque tenemos otro mundo, porque tenemos otro margen de cómo yo me construyo a mí mismo. Entonces también eso pasa con las nuevas generaciones y se va despoblando, buena parte. Claro. En el 75 además existía una situación bastante particular y es que España se había estancado culturalmente, ¿no? Claro, es decir, claro. España va a volver un poco a la civilización europea. Y el famoso destape. Claro, que generó, no es solo un problema del sexo en televisión, es simplemente una sociedad de consumo que se renueva, que se transforma, y eso implica dar lugar a nuevas tecnologías. España durante todo el franquismo se había estancado en ese sentido. Entonces, claro, un poco aislada. Muy aislada. Y esa canción de Perales seguramente retrata precisamente ese... Vamos a ella ahora, pero está. En la frutilla de la torta fue... Fui a plataformas conocidas, claro. Spotify, sí, Movistar Música, Apple Music. ¿Y qué pasa? El disco tiene originalmente 10 temas. Uh-huh. Entonces busqué el tema... En la versión que hay ahora de ese mismo disco, la misma tapa y todo, en las redes, ese tema no está y está cambiado. Ah, por otro. Los otros 9, mirá que lo constaté. Están todos. Pero ese... Está el 90% del original. El 10% justo cambia radicalmente. Está por otro tema que en realidad el título hasta dice me alejo de mi tierra o algo así, pero es un tema totalmente diferente. Y digo, ¿qué pasó con este tema que tiene una vida tan... Claro, ¿por qué el mismo cantante, no sé, el mismo autor? Me imagino que sí, que habrá sido saca, él. Claro, lo saca. O permite que lo saquen, claro. Y ya no quede atado a él, ¿no? Después... A las amigas, amigos que están escuchando, de repente, si les da y les gusta el tema, eso es decir, vas a buscarlo, por ejemplo, lo buscas en Spotify, lo buscas, no aparece el tema. Sí. Me pareció tan llamativo, decir. Muy llamativo. Llamativo como en una cuestión de. No es por dar. Es una presunción, ¿no? Pero es como si hasta el propio autor dijera: yo esto ya está. Ya está, esto no soy ahora esto. No soy enteramente yo. Pasé por ahí, pero no. Pero es curioso, ¿no? Porque, muy curioso. Porque todo el disco está muy curioso. Entero. Hay formas de producir. No en la música solo conozco un caso. Porque en el cine se ha hecho películas en español para ciertos, en los 30, los grandes estudios tenían la locura de hacer la misma película, por ejemplo, un Drácula, en español. Y después lo filmaban en inglés. La misma película. Y de grandes películas últimamente se han hecho el remake agregándole... Pero hay versiones... Por ejemplo, Apocalipsis Now le agregó 45 minutos. Pero hay versiones en dos idiomas de algunos de los cortos del Gordo y el Flaco. Cosa absurda, uno diría, perdón, pero no, ¿por qué no hacen uno y le ponemos subtítulo? Claro, yo conozco un caso de una película que tiene una banda sonora... en Estados Unidos y tiene otra banda sonora en el Reino Unido. Y las canciones son diferentes. Y cuando uno busca la banda sonora, hay dos bandas sonoras. Está bueno verlo. Es rarísimo. Sí, está muy raro. Pero, porque me pasó, porque puse un audio y después puse el otro audio y cambiaba la canción. Y dije, pero pará, es la misma película, ¿será que algo está mal? Y me hace acordar a este, ¿cómo es el que hacía de sorda del griego? Anthony Quinn, que decía que él tenía todo, dice, toda la ductilidad que él tenía como todo. Dice, lo que nunca termino de asumir es cuando veo las películas y me veo hablando en japonés. Claro. Lo decía con su humor y todo, no debe ser sencillo. No debe ser sencillo. Pero bueno. Bueno, vamos entonces. Vamos a ver a este raro mi pueblo, José Luis Perales. Este raro José Luis Perales. Para mi gusto, un tema que está redondito así por todos lados, con un lenguaje muy simple, pero con una orquestación. Año 1975, Perales estaba en este clima, junto con otros temas que aparecía esto. Silencio. Mi pueblo se está muriendo. Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad. Silencio que está lloviendo y el viento dormido está en los aleros. silencio que está mi tierra, pariendo espinas y cal, silencio que va a la muerte, paseando por mi lugar y por mis cerros. Las calles se van cubriendo de musgo verde y de soledad. Los nidos de golondrina se van cayendo. El canto del ruiseñor y el llanto de las campanas se quejan por las mañanas al despertar. Silencio que está mi pueblo, reunido para rezar por esos que se marcharon, por esos que marcharán hacia otros campos. Silencio que están los viejos sentados junto al hogar, fumando entre cuento y cuento, dejando el tiempo pasar su escaso tiempo. Las puertas y las ventanas se van abriendo de par en par. La hiedra entre sus paredes se va colando. El perro se duerme al sol. Ayer se quedó sin dueño y el tiempo dejó su huella en algún portal. Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad. Silencio que está lloviendo y el viento dormido está en los aleros. Silencio que está mi tierra, pariendo espinas y cal, silencio que va a la muerte, paseando por mi lugar y por mis cerros. Y si no fuera por ese decir muy particular que hace inconfundible la voz de José Luis Perales, por las modulaciones que tiene, por las inflexiones de la voz, por el inconfundible, color. Sí, no, sí, es inconfundible. Sí, sí. Yo de adolescente me podía confundir, pero ahora lo escucho. No, es inconfundible. El tipo tiene... Después de años que uno escuchó, es inconfundible. Un color, pero no diría, muy propio. Que parece, un mérito enorme. Totalmente. No, una voz que se mantuvo en ese color, que se mantuvo en esa forma de decir. Es difícil encontrar ese juego y esa permanencia. Pero si no fuera por eso, uno diría, pero me parece más un tema de Serrat, me parece más tema de otra gente. Incluso él, que era, antes de ser cantante, era compositor para otros. Aún después de serlo también lo siguió siendo, pero antes de ser y como Sabina, una cosa así, él producía, hacía canciones para otra gente. Fíjate que Crea Cuervos es el año siguiente a este. Claro. Está ahí. Está ahí, porque él hace permanentemente canciones para otros. Un autor de 30 años. Claro. Él estaba ahí en una etapa... Muy fermental, digamos. Muy fermental todavía. Es muy interesante ver cómo una cantidad de autores y todo empiezan... Ahora dijiste, Sabina, relativamente... Tarde, sí. No, entre diría, comillas. Claro, entre comillas, bueno... Veintipoco sería lo razonable, ya entró en el mundo de la música, le interesaba. Sí, no, ellos entraron a esa época, pero haciendo otra cosa. Como cantantes. No. Cuando empezaron su carrera solista, ya eran maduros, digamos, ¿no? Y según estaba viendo, este disco un poco lo colocó en un lugar, porque había editado otras cosas y no lograba posicionarse. Todo un tema. Bueno, para me pareció curioso esas cuestiones de estar. Sí, sí. Y no, los temas, a veces uno se mira al espejo y dice, no me parezco no ni me a mí parezco mismo. Aquel que era. No, quitemos esta foto. Yo no. Como dice un amigo. ¿Por qué estuve acá? No, como dice un amigo Lernie, ¿no? somos varios. Somos un montón. Bueno, primera estación. Pero solo la primera. Nos vamos ahora a Suecia. Mira que esto me lo sugirió alguien que en esas aplicaciones donde pido música, Cecilia de Suecia, me mandó tres nombres. Entre ellos estaba el de este grupo. Y estaba también el nombre que en algún momento va a valer la pena volver, que era la integrante de Roxette. De Roxette, claro. Porque ella, claro. Durante todo el tiempo que tuvo la carrera de Roxette, tuvo una carrera paralela en Suecia, cantando en sueco. Ah, mirá, eso no... Eso es raro. Es raro. En algún momento lo vamos a traer, eso. Vos en un programa hace bastante, o sea, bastante te digo así, sí. El año pasado capaz que fue, no traje... Fue Dolores O'Riordan. Como solista. Que nadie conoce mucho eso, todos la conocemos con los Cranberries. Un tema impresionante. Y un tema impresionante provino de dos discos después que se separó de los Cranberries. Ahí basta. Ya era, ¿no?, solista en otro tiempo. En otro tiempo más... y quedó como. Es la parte oscura que cuando todos cuentan y citan y los artículos que hay y todo, citan a Dolores O'Riordan como. Me acuerdo un tema, ahora que decías oscuro, un poco dark el tema, y a su vez. Sí, porque ella estaba en un grupo muy dark, pero era muy bueno, además la voz de ella. Sí, impresionante. Pero eso, en este caso, esa música sobre la cantante de Roxette la vamos a dejar para algún otro programa. Perfecto. Ahora me voy a ir con otro que es un dúo pop, rock, llámele como quiera, medio folk, el etnorock, como se le llama también en algunos lados, porque para ponerle algún nombre y dar cuenta de... Mire, le doy una señal de qué va a escuchar. Con apellido rock aparecen... Aparece de todo. Bueno. Se juntaron en el 93. Son un cantante y un instrumentista que toca el niquelarpa. Obviamente, después tienen muchos otros, ¿no? Una banda y cosas que está con ellos permanentemente en los recitales, pero en principio uno canta y otro toca el niquelarpa. El niquelarpa es un instrumento que es tradicional sueco y es bastante particular porque se le suele llamar viola de teclas. Es una especie de viola mucho más grande. Uh-huh. Que se toca por frotado, como la viola. Como los instrumentos, ¿no?, de cuerda. Exacto. Tiene entre 8 y 10 cuerdas, pero solo se puede acceder a la mitad con el frotado. Las otras cuerdas están debajo y forman lo que se llama las cuerdas simpáticas. Sí, por simpatía. Vibran por simpatía. Con lo cual, a ciertas tonalidades vibran y da otro color al sonido, ¿no? Es otro color. Claro, hay unos violines que se hacen así que son... impresionante es el sonido que logran y muy particular. Y además tiene la particularidad este instrumento de que mientras en la viola y otros tipos de instrumentos frotados la mano izquierda es la que va apretando sobre el mástil. Ajá. Para hacer las alturas de la nota que va a sonar, acá se trata de una serie de 4 o 5 escalones de teclas que se van pulsando, se van apretando, claro. Y es el apretar de esa tecla lo que va generando ese sonido, con lo cual la tecla es la que acorta o alarga la cuerda, con lo cual es bastante complejo, porque es indirecto, uno tiene, o sea, como indirecto, en vez de apretar uno toca eso y eso, claro, mueve las dos, la simpática y la otra, la que está sonando, la que está frotándose. Uno siempre con los instrumentos escucha, los ve y decís, ¿hubo alguien que estuvo atrás de eso? ¿Hubo alguien que estuvo craneando atrás de eso? esa invención. Mucho rato que estuvo atrás de eso. Mucho, seguramente varios, además, varios, ¿no? Todo el sistema que requiere, claro, de que la tecla vuelva al lugar para poder volver a apretarla después. Claro. Donde, en un sistema donde es un instrumento medieval y la producción de resortes no es fundamental en esa época. Todo mecánico. Con lo cual es un instrumento que uno piensa. Tenés muchas probabilidades de que se te rompa, claro, porque en claro. algún momento algo va a funcionar mal. Por supuesto. Tenés muchas probabilidades de aprender eso, es bastante difícil, porque no solo implica tocar la altura de la cuerda, sino a cuál de los niveles de teclas, porque para cada cuerda las teclas son diferentes, uh-huh. y no solo son diferentes, sino que cada una está como en un nivel diferente. Entonces también hay que hacerlas de cierto grosor, que se pueda tocar, que no se parta, que no es un nivel de ingeniería, y está hecho en madera, que es impresionante. ¿Qué impresionante? Es un instrumento muy bonito. De hecho, el tema que elegí, si en algún momento subimos el video, como el estamos video, haciendo los fines de semana, bárbaro. Se va a ver al instrumentista tocando, porque hay otros que son más del estilo rock que ellos tienen, pero que no se ve muy bien esta belleza de Miquel Arpa. O sea, este instrumento estamos hablando es del mundo nórdico, capaz del mundo que nórdico. Con origen en aquellas épocas vikingas, como que dicen. En el mundo nórdico hay varios instrumentos que tienen estas características o parecidas. Hay muchos instrumentos de cuerda, unos que se utilizan que son casi como una mesa, otros que son violas pero de diferente tipo, tamaño y forma. Hay como mucho, ha habido mucho con el paso del tiempo, sí, y las diferentes poblaciones, porque también esto a veces depende de qué parte del país esté, etcétera. Ha habido mucha variación y mucho trabajo sobre cómo lograr sonoridad. ¿Te imaginas en aquella época, ahora que hablábamos de vikingos, cuando accedían a otras culturas, el asombro con respecto a los instrumentos? Claro, es decir, eso debía ser. Llegar al mundo árabe a decir, mirá lo que tienen no. esta gente. Porque la parte los instrumentos de viento son los más parecidos. Ojo, hay una cantidad de instrumentos de viento. Sí. ¿No? Como si dijera, la trompa es alpina. Claro, tipo pero de digamos cazador. Que bueno, tate. Claro. Los otros tienen como lógicas diferentes de armado. Claro, ¿no? Es decir, claro. tienen formas diferentes, radicalmente diferentes, de estructurarse, de armarse, de tocarse, de manipularse, porque implica una posición del cuerpo que es muy diferente. Este grupo se separó en 98, ¿no? O sea, 5 años estuvieron, pero fueron muy prolíficos e impactantes, uh-huh. por lo menos para la cultura sueca, precisamente por esa recuperación de no solo este instrumento, sino de ciertas formas de canto que también hacían a la tradición sueca, problemas de drogas del cantante, en fin. Pero se volvieron en el 2004 y 2008 volvieron incluso a participar en algunos festivales internacionales, con una suerte bastante, bueno, variable. En algunos casos salieron sexto, en otros ni participaron, pero ellos de alguna manera se querían poner ese objetivo porque también les servía a ellos como publicidad para esa vuelta. Y en el 2022 sacan un disco muy bonito, muy bonito, y tiene esta canción que es más de la tradición que de lo rock. Y el cantante ya tiene una voz bastante más cascada que la que tenía, sí. pero en el mismo era tono. Era madurez, sí. pero con toda la cosecha de esa trayectoria. Totalmente. ¿No? El tema se llama For Redeliga Man, para hombres nobles. Para hombres nobles. Bueno, 2022. Y el grupo se llama Nordman. Vieron que tradicionalmente Nordam se asocia a lo nórdico, pero este grupo se llama Nordman, con las mismas letras. Nordman, hace ese como juego. Si fuera, claro, en inglés un el hombre del norte, así. ¿No? Una cosa exacto. así. Exacto. Bueno, brillante, somos todos oídos. Gud låt vakna glader, det är ingen dag än. Ingen dag synes än, ingen måne lyser än. menjant una poimbelen de blenca. Usar a morir ut fred i ligamen. Vi tänder nu upp ljuset, ingen dag är den. Ingen dag i synes än, ingen måne lyser än. Men stjärnorna på himmelen det blänkar. Och kära far i huset, fredliga män, var snäll och ta fram kruset. Det är ingen dag i den. Ingen dag i synes än, ingen måne lyser än. Men stjärnorna på himmelen det blänkar. Och faran står vid bänken, fredliga män, och skiftar det julskänken. Det är ingen dag i den. Ingen dag i synes än, ingen måne lyser än. Men stjärnorna på himmelen det blänkar. Ingen dag i synes än, ingen måne lyser den. Men stjärnorna på himmelen det blänka. Jag ser på eras korsten grå för edeliga män. Att kaffepannan hon är på, det är ingen dag i den. Ingen dag i synes än, ingen måne lyser den. Men stjärnorna på himmelen det blänka. Där står det länge ut för väg för edeliga män. Jag tror du kärlas i mitt skägg. Det är ingen dag i den. Ingen dag i synes än, ingen måne lyser än. Men stjärnorna på himmelen det blänka. Realmente muy, muy atractivo todo. Primero, está bueno después, como decías, compartir el video. En este caso, sí. Hay algunos temas que a veces amerita más o menos. Este es el caso. Este es el caso que amerita porque por el tipo de instrumento. El instrumento, verlos, la verdad que impone admiración sin escucharlo. Sin escucharlo, solo ver ese instrumento. Pero ya después de escucharlo, claro, la tecnología que implica, pero luego el sonido que saca. Sí, sí, porque cuando uno lo escucha desatentamente, y me pasó con algunas otras canciones de ellos, uno dice, pero ahí hay un instrumento de viento. ¿Quién es el que está tocando? Yo te decía que me hacía acordar al mundo celta, a esa cuestión de más de las pipas, de las gaitas. De las gaitas, sí, ¿no? Sí. Tiene esos sonidos agudos. Pero esos vientos y estos cuerdas, ¿viste? Estos cuerdas, con esa sonoridad tan particular, porque no es la cuerda a la que estamos habituados tampoco. No, entonces, no. Es muy diferente. Y creo que a veces tener conocer a veces esos matices te lleva a entender mejor otras músicas. ¿Por qué hacen ciertas cosas? Ahí ¿por qué tienen ciertos niveles o las voces cobran ciertas alturas en el canto? Porque tiene que ver con eso, con cómo se arma eso. Ahí es donde también te genera, no sé, a mí me genera siempre también esa admiración. Así como a veces uno le da palo al humano por muchas cosas, ¿no? Muchas cuando cosas, sale la noticia de la guerra de no sé qué. Claro, que merece. Sí, claro, pero estas cosas que decís... ¡Qué maravilla! Maravilla. Cuando los humanos, los que son capaces de hacer para cantar en el sentido musical. Y en algún momento, seguramente, algún luthier, carpintero, porque en esa época la diferencia no era una diferencia muy fuerte. Alguien que trabajaba la madera, por algún motivo o sugerencia de alguien, o lo que fuera, se le ocurrió hacer un mecanismo así, que seguramente fue un instrumento casero. Y luego otros empezaron a decir, ¿y por qué no? Y si hacemos... Y quedó, digamos, ¿no? Pero en algún momento fue un instrumento ridículamente casero que nadie sabía muy bien para qué ni cómo. Sí, sí, sí. Y de pronto, ahí está. Y en como la propuesta, guitarra española. La canción es una canción que suena como algo tradicional. Está preciosa la versión y le queda muy bien los años al vocalista. Sí, sí, sí, le queda perfecta esa voz para esa voz cascada, tal vez aguardentosa de o no, no sé, pero está, ¿no? Como pero le queda así esa voz que uno dice, esto sí, va muy bien con esto. Va muy bien con esto. O por lo menos en las en los estilos que uno tiene ya como precodificados a través de las tradiciones, dice, esto debería... Esto va bien, sí. ¿No? Es decir, no se imagina... Y uno ve a todos ellos, y se ve esa banda que de los 90, en el 2022, todos veteranos y con... muy luminosos, ¿eh? Muy luminosos. Muy luminosos. Muy luminosos. No sé, yo a veces insisto con eso, la luminosidad, y a veces medio retirativo. No, pero es una metáfora, pero a veces... Es mi torpeza de no poder... Tiene esa cosa de... Hay algo ahí que irradia, que no es necesariamente tiene que ver con lo que, bueno, se hace visualmente solo para que resalte, sino que es algo que resalta, que genera una cierta luz, una cierta magia, que hace que uno diga, ahí hay algo, hay algo genuino, sí, algo claro, que realmente está como latiendo y que sí, uno no sabe bien cómo llamarle a esa sensación o a eso, y a veces creo que esa idea de luminosidad viene bien para él. Picamos en un lugar en España, Suecia, y cruzamos, ahora nos vamos a Argentina, acá al lado. Pero Argentina, una Argentina de un ser que realmente él no se lo esperaba. Él nació en La Pampa, y se fue posicionando, era la palabra que utilizamos hoy, casi sin quererlo, según él. Se llama Carlos de la Riestra, y bueno, con apellidos, un habitante, un vecino de La Pampa. Un vecino de La Pampa. De las afueras, después se muda ahí, cuando niño, se muda la familia de él a las afueras del Gran Buenos Aires. Pero empieza a ser, según... cuando él puede empezar a viajar, porque en un principio, yo por eso no digo todavía quién es, porque es una de esas figuras del tango, para los tangueros es una figura pesada. En mi caso me llamó mucho la atención la manera en que cuando uno va escuchando, dice, ¿quién es ese que canta así? Que canta así, sí. Porque tiene el nombre de Carlos, como Carlos Gardel. Lo empezaron a poner en distintos países de Latinoamérica en la medida que empezó a viajar. Como un sucesor de Gardel, posible sucesor. Y hasta el punto que, bueno, va a Chile, y que José Razzano, compañero de Gardel en sus comienzos, que estaba en esa época más como productor, lo que sería ahora un productor, le dijo, vos, pibe, anda a Chile, cuando fue a Chile, y con tu estampa, porque él era un tipo muy pintún, que generó tendencia, lo que sería ahora que dicen tendencia. Le decían el cantor de las mil novias, pero el mil novias en el sentido platónico. Sí, sí, sí, sí, sí. De esa cuestión de que el tipo... Todos se enamoraban de él. Sí. Digamos. Pasó a ser una figura... Icónica claro. Y un actor. Y el mundo del tango lo llamó Charlo. Charlo, que en realidad es una voz, pero recontra particular del tango, y él... Él decía, yo me fui alejando del estilo de Gardel, que era, por supuesto, el que más le había influido de joven. Sí, claro. Pero se fue alejando al punto que empieza a tener algo que nosotros hablamos bastante sobre el tema del tango y en otros estilos también, géneros también, que es más al estilo Corsini, circunscribirse a cantar lo que estás diciendo. El otro día trajiste a Gómez, un cantante. Sí. Que era tal cual ese tema, Churrasquita. Churrasquita. Churrasquita, ¿verdad? Churrasca. Churrasca, sí, churrasca. Pero decía las dos cosas. Que es esa cuestión de ir diciendo, en ese caso es una carta. Una carta. Va, la historia, cómo quiso escribir una cómo carta. Cómo quiso escribir una carta, pero no, más dicho y no tan emocional. Exacto. Y en el caso de Charlo, sé que, por ejemplo, sobre todo en Argentina, tiene fan, o sea, aún hoy. Sí, sí. Y un detalle es que me acordé mucho de vos en el sentido de, no, por una cosa que es, él viene a Montevideo, según lo que estuve viendo ahí, venía para la inauguración del cine Rex. Mira. Está, el Cine Rex actualmente, para las amigos, es el, la Sala Zitarrosa. La Sala Zitarrosa, enfrente a la Plaza del Entrevero. A la Plaza del Entrevero, ¿no? Después vi que el Cine Rex data de unos años, porque era 1932. Habría que cotejar esas informaciones que a veces vienen, no importa tanto eso, pero viene a Montevideo y eso le dio un ida y vuelta, donde acá es muy querido. Sí, como sí, cantor. Sí, tiene. Charlo, ahí digamos, está. El la nombre Radio Sarandí, es conocido, claro, en el sentido de. Sí, es de esos nombres que uno puede haber escuchado o no, y seguramente no escuchó. Sí. Pero tiene ahí como, bueno, está bien, está ahí, como esos autores que uno no leyó, pero sabe que existen. Bueno, vale. Y le dio por viajar, viajó a Europa, y bueno, cantó por todo el mundo, Estados Unidos, tengamos en cuenta que en aquella época era. Y se une un poco con la historia de Gardel, porque tiene un accidente de avión con sus tres guitarristas en el Amazonas, y logran en un aterrizaje forzoso aterrizar sobre un, no con un, ¿cómo se llama? Un salvavidas. No, sí, ¿cómo se llama? Bueno, está, los aviones que. Ah, un hidroavión. No un hidroavión. Claro, sino un avión un común. Un avión que se va quedando sin combustible, era otros tiempos, ¿no? Sí, eran. Y se quedan, y tienen que aterrizar sobre un arroyo, de un río, de un afluente del Amazonas. Casi la quedan, se rompe todo, pero ellos salvan. Y él a partir de ahí tiene un cambio radical con respecto a su vida. ¿Qué deriva? Que en los últimos 3 años, y en los últimos años, un gran amor con quién. ¿De qué país podía ser su gran amor una mujer? ¿De qué país asociado con el tango? Que no tiene nada que ver con el tango, que le ha venido mucho al margen sonoro. ¿El Japón? ¡El Japón! ¡Con señores! Una japonesa! Mira. Con una japonesa artista plástica. Diríamos que John Lennon debe haber llamado a Charlo y decirle una cosa. ¿Conoció? ¿Cómo es que una artista plástica que se llama Yoko? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Mira. Bueno, y en el año 87, él murió en el 90. En el año 87 hay una famosa carta en Argentina, es muy querida esa epístola, porque todo ese amor, recordemos, no había internet, ¿verdad? No, claro. Eran WhatsApp. Eran epístolas, eran cartas. Sí, cartas. Y él en esa carta, tipo ultimátum, le dice: o venís para acá o yo me voy para allá. Cartas a mano, además, ¿no? ¿Eh? Cartas a mano, además. Cartas a mano. No, no. Un Charlo que estábamos hablando ya en el final de sus días, con 80 y pico de años. Pero parece que vivieron un amor muy intenso en los últimos 3 años de vida. Impresionante. Me paro para aplaudir. Sí, ¿no? Claro. ¿No? Un fenómeno. Y aparte la japonesa, que después vamos a buscar el nombre. Porque capaz que los. No sé, trajo 6 gatos en su viaje para Buenos Aires, así que vino esta japonesa. Seis gatos. La enamorada de Charlo con sus 6 gatos. Mira. Y Charlo vivió esos 3 últimos años de vida como realmente se merecía. Muy bien acompañado. Bueno, vamos a escucharlo, Charlo. Un temazo que se llama. Un tangazo que se llama Nostalgias. Nostalgia. Yo diría tango, pero una canción que está en el oído de todos nosotros, y uno dice, ah, claro, se llama Nostalgia, pero es. Y es de Cobian, el autor de lo que vendría a ser de la música, y Cadícamo, la letra. Está. Qué duro. Pero está, yo dejamos porque está una cuestión, hay mucho para decir de Charlo, que era un tipo que estudió desde niño, tocaba el piano, tocaba guitarra, empezó a tocar primero estudiar violín. Era compositor. Sí, no era un improvisado, digamos. No, y dentro de los cantores era un tipo que tenía. Él siempre decía que su gran vocación era componer. Claro. Como que cantar había sido un accidente en su vida. Me un pasó. Accidente que le salió bien. Que le salió muy bien, accidente con suerte. Bueno, vamos entonces a escucharlo. Mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos la copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandoné tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como el fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Una voz y unas guitarras que tienen algo de delicioso, ¿no? Porque es como un fraseo tranquilo, calmo, pero donde la emoción se transmite no por la subida y bajada intempestuosa, sino por el ritmo que lleva el fraseo, sí, por alguna altura, pero eso no juega tanto en la emoción. Él por momentos hace pasajes por diversas alturas, sin mucho problema y sin que esté muy justificado sentimentalmente, digamos, ¿no? No tiene una que de ver las cosas con que eso. Vi que le rescataba mucho, decir la afinación que tenía. Sí, Charlo, es impresionante. Que Gardel también la tenía, por supuesto. Corsini también. Y bueno, en este caso era un tipo que ya desde niño estaba muy en contacto con la música, pero esos cantores que Afinan casi susurrando. Casi susurrando, no es sencillo y le sale tan natural. Muy natural. Muy parece natural. Como que se sentó frente a la ventana y empezó a cantar así, sí, sin sí. problema. Y le dice, ¡epa! Pero ¿cómo? Porque después hay una onda medio rockera en el sentido, como decir, bueno, claro, escuchás a un Julio Sosa y te larga sí, un bozarrón. Un bozarrón, es como otro nivel. Es otro tiempo ya después. Es otro tiempo y es otra forma de cantar o de cobrar presencia. Claro. ¿No? Esto es más gardeliano, si se quiere, sí, donde la presencia es una voz casi sutil, con un tono muy interesante, con un color muy interesante, y unas guitarras que en ningún momento se desbocan, hacen lo suyo. Y mencionamos, ¿viste? Ponen que mencionamos algunas bajaditas muy lindas, sí, muy bien hechas, pero no es que, opa, acá mirá el talento que tengo como guitarrista, mirá lo que hago. No, las guitarras están al servicio de. Y una cosa que mencionamos en un momento a Razzano, la otra vez hablaba con Guzmán, ya le mandé un saludo a Guzmán Escardó, y decía, toda esta gente deriva mucho de la canción criolla, claro, y que la canción criolla, más de origen de lo folclórico criollo que venía del siglo XIX, no es ese cantor que te larga para despeinarte la voz, sino que son cantores, hay muchas voces agudas, hay un canto razano, por ejemplo, de Gardel, los escuchás y son dos pajarillos. Sí. ¿Viste lo que son? Sí. Los dúos que hacen son... Claro. Es muy interesante revisitar esas épocas que en algún momento, bueno, estaría bueno comentarlo. A mí me lo uno con algunas características del fútbol de esa época. Sí, lo que pasa es que tiene más que ver con el armado y no tanto con lo que pasa es que es, por un lado, una época casi mítica, sí, ¿no? Claro, sí. Y por lo menos en nuestra tradición, y por otro lado tiene eso también de que permite ver diferencias en una sociedad que era muy diferente de la que fue después, uh-huh, y que tiene otros códigos, otra forma de expresar la sensibilidad, a veces dentro de la misma cultura, de la misma nación o tradición histórica, empiezan a aparecer formas de sensibilidad muy diferentes. Y si uno mira en el tiempo, a veces mirar en el tiempo tiene como esa ventaja de decir... Che, ¿vos viste cómo cambió esto? Sí, todos usamos ventiladores, pero viste que no es el mismo ventilador. Entonces hay formas de organizar incluso esa sensibilidad que son muy diferentes. Y vale la pena, vale la pena visitar eso. Fue muy, muy placentero que nos visitara Charlo. La verdad, cuando me puse a escuchar, eso fue anoche, y escuchar varios temas, es decir... lo que debía ser ese tiempo escuchar a Charlo por la radio. Totalmente. En aquellas tertulias. Totalmente. Bueno, pero estamos en una Argentina bastante latinoamericana, sí, de ese tiempo. Yo me voy a ir a un mundo que algunos dicen que en su momento tuvo algo que ver con por lo menos ese tipo de canto, con algo entre latino y francés que llegó mucho ahí. Pero es un mundo para nosotros desconocido, para nuestra tradición occidental, es un mundo que a veces nuestro oído y nuestros gustos se ven como en problemas. Uh-huh. Me lo pasaron, me lo soplaron, porque de esas cartas, de esa aplicación que yo escribo, gente de otros países, sí. Se llama, o el nombre que tiene ahí, nunca supe su nombre real, es Sanjendra. Eres el nombre de que usan la aplicación. De esta persona que me sopló esto, porque ella me dijo, no, yo no sé nada, mirá, a mí no me gusta la música en mi país, yo escucho otra música, yo no sé nada. Ah, mirá. Y yo le dije, mirá, pero seguramente alguien en tu familia o algo capaz que conoce algo. Me dijo, no, o vos misma, capaz que... Sí, ella me dice, no, yo ni idea, ¿no? Pero ahí me parece que averiguó con los padres, así que dice, mirá, esto es lo que escuchaban mis padres. Ah, mira, ¿qué escuchaban? ¿Qué escuchaban? Porque es un rock muy particular. Porque estamos hablando de Camboya. Ah, bueno. ¿Verdad? Estamos hablando de un lugar lejano y que no aparece en estas tradiciones rockeras, por decirlo así. No. Del rock camboyano. Y de un rock bastante particular. Porque poco ¿qué pasa? Se sabe. A ver, es que hay una historia muy particular ahí. Esta mujer que vamos a escuchar se llama Pen Rang o Pan Rong. Depende cómo quién la cite o en qué tradición. Si es la tradición de los ingleses o la tradición de los franceses. Claro, las pronunciaciones. Las pronunciaciones y esas cosas. Pero, ¿qué pasa? Se sabe muy poco de ella. Y muy poco porque tuvo un éxito bastante firme en los 60, pero desapareció a principios de los 70. Y su desaparición tuvo que ver también con la historia de Camboya. Recordemos que Camboya tiene una historia bastante complicada en términos políticos. Y por supuesto. En los 60 está la guerra de Vietnam. Lo que va a ocurrir... Para ubicarla, Camboya está en el sur. Está en el sur. Sureste. Una cosa así. Una cosa así, y, ¿no? Obviamente, todo lo que pasaba en Vietnam influía mucho ahí. Claro. Influía mucho también porque estamos hablando de que Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam. Claro. Entonces, un grupo, el Partido Comunista... Y estaba China. El Partido Comunista Camboyano, que se llamaban los Khmer Rojos o Jemeres Rojos, Khmer Rouge a veces en francés, que parecía ser el próximo Vietnam. Exactamente. Eso es lo que me parece que era. Esa era como la perspectiva que había. Sí, en verdad, sí. Como Estados Unidos perdió la guerra, no hubo otra guerra allí, pero sí el partido político, el Partido Comunista Camboyano, toma el poder y entre sus principios estaba eliminar toda la influencia occidental posible. Sí, sí, claro. Y en particular, los años 60 y 50 y 60 en Camboya, había muchos cantantes que cantaban un género melódico, un género de rock, diríamos, pero más melódico, para pensarlo algo así como eran los iracundos, claro, ¿no? Claro, claro, en claro. Ese tono, y estaba lleno de esa gente que cantaba eso. Claro, claro. Panrón, además de cantar algunas de esas cosas con otro cantante que había sido muy famoso. Y una cosa que me haces acordar, que la misma Unión Soviética, para que hubiera un concierto de rock, tardó, se fue tardó dificilísimo, mucho, no, no, muy era, difícil. Estaba visto con lupa. Incluso en los 80 tengo un grupo que en algún momento va a venir, que muy como un poco como osadía. El grupo tenía un banjo. Un banjo. No, claro, que era casi el símbolo de ¿qué estás bueno, haciendo? Bueno, no sé, ya como Hitler no la puedo dejar pasar, que decir, el álbum blanco, el White Album famoso, empieza con una guiñada de un chiste ese, que en vez de cantamos al estilo Beach Boys, Back in USA, que claro. Era... volviendo a Estados Unidos, es volviendo a la USSR, volviendo claro. A la Unión Soviética. Sí. Y es toda una cuestión de las chicas moscovitas, claro. No sé qué, y es como jugar sí, sí. Un poco. Igual se les armó medio lío con una cosa que era un chiste, en realidad era una parodia de decir, sí, sí, vamos a hacerlo, pero para la Unión Soviética. El mundo era poco risueño, sí. En y eso. Y era el año 68. Sí, o sí, sea, pero estaba... más allá de que uno piense en los 60, piense en los Beatles, piense en la Beatlemanía, piense la minifalda, piense que hubo un gran destape, no hay que olvidar que políticamente el mundo era otro, no hay que olvidar que las restricciones... Estamos hablando de que en Francia hasta los 70 las mujeres no pudieron manejar una cuenta de banco. O sea que toda la liberación de los 60... Lo trajiste... Claro, toda la liberación de los 60, muy linda, pero es más maquillaje que algo cierto. Sí, sí, qué tremendo. Cuidado a veces con... Es como el divorcio en Chile, que fue, no sé, muy reciente, ¿viste? Exacto, entonces a veces uno se suma a algunas liberaciones o cosas que parecen... Pero cuando uno mira mejor las cosas bajo esa imagen... esa imagen de liberación opaca muchas otras, sí. En Camboya los jemeres rojos tomaron el poder y hubo una masacre de más de 3 millones de muertos. Estamos hablando de todo mucha Uruguay, gente, toda la población del Uruguay, de fosas comunes que se siguieron encontrando durante años. Es decir, estamos hablando de un régimen de terror en serio, y parece, algunos opinan, que una de las que fue asesinada por los Khmer Rouge fue precisamente Panrón. Esta mujer. O Penran, como se le quiere llamar. Esta mujer. Esta mujer que hay algunas grabaciones, pocas quedaron de ella. Y un grupo norteamericano que es fanático del rock camboyano, que además... Claro. Tiene una camboyana cantando en el grupo, se llama Dengue Fever, no, muy gracioso el nombre, la fiebre del dengue. ¿Qué sé? Y hace, genera un disco que se llama Electric Cambodia, uh-huh. Y que tiene el subtítulo 14 joyas raras del pasado camboyano. Upa. Entre esas joyas raras, muy psicodélicas en su sonido. Hay que entender el sonido de los 60, Camboya y las posibilidades de grabación, etc. Aparece este tema que se llama Título Desconocido. ¿Ah? Y que es... Que si es voluntario, es una ironía. Si es voluntario, es una ironía muy... No logré saber si el nombre era a propósito o no. Este, no logré una traducción de letra al inglés. No sé. Claro. Ah. Que Unknown Name, este, creo que es el. Ahí está. Unknown Title. Él es para, pero digo, es como las, el no name en el sentido de las tumbas, esas. Sí, que sí. Claro, el soldado desconocido, el creador desconocido. Así que lo que vamos a escuchar es una canción de los 60, camboyana, de un rock muy particular que se tocaba en ese momento, que era el rock psicodélico camboyano en los años 60, que va a tener ese mal final. Este, pero bueno. Pan Ran cantando, o Pen Ran cantando, este, Título Desconocido. Nunca mejor aplicado, un viaje. Nunca, un viaje, mismo. Bueno, sí, una rareza, una pero rareza. Por otro lado, este, qué bien históricamente mover un poquito los ladrillos que uno tiene construidos a veces, por supuesto, incompletos, mal construidos. O la mitad son prejuicios. La mitad son cosas de, ya no sé qué. No sé. ¿Por qué esto? Vos decís, hay que ubicarse en ese tiempo lo que debía ser, comentamos ahora cuando escuchamos, este sonido... en un rock and roll muy occidental, así, de ese tiempo, en ese mundo. Totalmente, por más que ella tiene el estilo de canto muy camboyano, con las voces de las mujeres muy altas y muy finas, claro, este, casi que no tienen potencia, si se quiere, porque es una potencia tan aguda que se empieza parece como a difuminar. Hasta de una niña mayor, una preadolescente, algo así. Y ¿no? Sobre todo que uno dice, mira, capaz que uno a hoy, 2023... escuchó unos 7.000 temas que musicalmente son parecidos a ese. Sí, es cierto. Pero no está la gracia en lo que aporta musicalmente a la historia del rock o de la música, sino que lo importante es esa, ese vínculo entre un momento histórico muy particular, sí, de alguien que de alguna manera simboliza una época, que sufrió la muerte por este tipo de música. Es decir, hay ahí una serie de cosas que confluyen que hacen que esta rareza valga la pena escucharla, no porque aporta a la historia de la música, pero sí aporta a la historia que uno tiene sobre la música. Sí, y aparte, ¿no?, me haces acordar, hoy ya que estamos hablando de música y de educación y de educarse a uno mismo, que Corión Aroñán contaba en una clase que él como alumno en una clase... Tenía un profesor húngaro, él estaba en Europa, en una beca, siendo muy joven, y el húngaro estaba explicando, y tenía una partitura enorme en el pizarrón, y explicaba los cambios chiquitos. Entonces, Corión, con toda su personalidad irónica, dijo, y saltó un alemancito de estos, que dicho por él, estaba ese encantador, ¿no? Corión Aroñán, para los amigos que escuchan de afuera, no solo un gran músico, sino un gran formador de músicos. Musicólogo también. Musicólogo, alguien que además trabajaba y daba cursos sobre armonía, composición, etcétera, con un bagaje cultural, un bagaje musical que difícilmente se pueda... Mucho imitar. Viaje, en este caso, es uno de esas. No, y el tema... Y un coleccionista empedernido de totalmente, música de todo tipo. Recordemos que el sello Ayuí tuvo su... Aparte que fue uno de sus fundadores él, tuvo su archivo en la casa. Claro. Porque era la casa de Corión. Era la casa de Corión, claro. No, pero digo, claro... Todo esto, yo me fui medio largo en el cuento, pero hoy estamos en un programa súper, un viaje muy lindo, y como siempre, pero con esa distensión que tiene que compartir tiene el asombro en estas cosas. No, y entonces el profesor húngaro, lo digo así, húngaro, porque él lo contaba así con esa gracia, dijo, entonces saltó un alumno y le dice, pero profesor, eso después, al final de la hora, ¿se escucha? Como diciendo, claro. Todos esos detalles, muy esos lindo. Detalles que te fuiste acá, que acá haces un mordente en esta parte, o sea, una vibración así en la melodía. Y dice que, la respuesta de cualquiera hubiera sido, sí, trabajalo, porque esto se escucha. Claro. Entonces el húngaro dice que era un tipo tan respetuoso en cuanto que dice que se puso en silencio como un minuto, dice que ese fue el cuento, que se quedó, dejó la tiza todo y se quedó como un minuto pensando. Y dijo, ¿y sabes lo que le contestó? Le dice, no se escucha. Pero al poco tiempo la obra para vos es diferente. En el sentido de cómo la sentís. Entonces vos decís, sí. Ese rinconcito de la casa y de esto, no lo ve nadie. No suena. Cuando pero uno lo escucha desatentamente en la radio, pasa desapercibido. Pero entras a esa casa, por ejemplo, y decís, pa, qué diferente que está. Pero una vez que uno por qué. Una vez que uno lo vio y la obra pasa a cobrar como otro valor. Y sobre todo, no solo esa obra pasa a cobrar otro valor, sino que la relación que uno empieza a tener con las obras... Empieza a mirar desde otro lado la música, ¿no? Claro. Es decir, uno empieza a mirar desde otro lado, empieza a sentir desde otro lado. Ve conexiones que antes no veía, ve cosas que uno dice, ¿será que esto tiene que ver con esto? Y va a buscar, y le resulta, y uno dice, ¿vos viste que la guitarra de los Tuareg no suenan igual que las guitarras de los 60 de no sé qué? Y suena diferente que... ¿cómo la guitarra de los Tuareg? ¿De qué me estás hablando? Pero cuando uno se habitúa a empezar a escuchar entre líneas o entre sonidos... Me sacaste la palabra de la boca porque te iba a decir interligere, la inteligencia. Sí. O sea, leer entre líneas. Leer entre líneas. Leer ese entre es el punto. Línea. El punto es que la línea la lee cualquiera y cualquiera sabe ese texto. Ahora... Es cuando una mujer te dice... ¿No te diste cuenta que me dice algo diferente? Y, vos decís, y ahí, ¡ah! Ahí es un problema. Uno dice, bueno, si mi respuesta es sí, tengo que acertar que si mi respuesta es no, ya... me despido, ¿qué tengo diferente? Me despido, ya nos despedimos. Bueno, me tocó hace pocos días con una mujer, pero que mi hija menor. Claro. Y que llegó con un cambio y decir, ¿no te diste cuenta que se había hecho algo? Ahí lo mejor es llamar al abogado y decir, mira, quiero hacer mi testamento antes de responder. Sí, claro, ahí está. Tenés que firmar un testamento. Totalmente. Decir, me están llamando. Bueno, no, bueno. ¿Y a dónde total, vamos ahora? Vos podés, está, esto estaba arreglado, Ernie. A ver, ¿por qué? ¿A dónde porque está, yo no te quise interrumpir, te he interrumpido en otros momentos. Está, y no quería, porque me surgen varias cosas. Pero cuando dijiste, nos vamos a Camboya, y yo te comenté, pues es el sureste asiático, sí. Ahí está. Porque ahora nos vamos a ir medio pegado, porque esto es en Birmania. Ah, Birmania, estamos ahí, estamos en la zona. Está, no porque sea la música que vamos a escuchar de Birmania, sino porque ahí se hace, o por lo menos transcurre toda de una película que fue un ícono en una época, en realidad es una película bélica, que se llama El puente sobre el río Kwai. El puente sobre el río Kwai, famosa. Está, 1957. Sí, sí. Una película de las bélicas de esa época, de los años 50, los cañones de Navarone, de nada. Sí, creo, todas esas películas, sí. ¿No? Exacto. Este, muy con el ojo, si se quiere, inglés, norteamericano, bueno. Sí, sí, sin ta, duda. Ta. De hecho, la película de Los puentes sobre el río Kwai es una especie de da reconocimiento a las tropas inglesas. A las tropas inglesas, está. Y no nos queremos meter tanto en eso, porque acá hay una curiosidad musical. Por eso le traje una curiosidad que es, hay un detalle, por ejemplo, los guionistas en ese momento tuvieron que pasar hasta medio desapercibidos porque estaban perseguidos en Estados Unidos. Claro. Eran Foreman y Wilson, los dos. Porque estaban perseguidos por lo que era la ley justamente de, ¿no? De McCarthy. Claro, el macartismo. Exacto. Y que era una ley que perseguía a todos los artistas que hubieran tenido algún desliz o algún comentario. Sí, sí, hubieran saludado a un, no sé a qué, un comunista o no. Hubieran dicho algún día, che, leíste Marx, ya eso bastaba sí. Para que se le iniciara un juicio y se le erradicara de la industria. Está, por eso, porque aparte está la curiosidad que recién en los años 80 la película tuvo 7 Oscars y los correspondientes a los guionistas tuvieron que tener un reconocimiento póstumo. Claro. Porque en esa época. Ta, es una curiosidad la película. Sí, sí. Ta, y hay un punto, me tengo que extender en esto, que es decir, viste que la música, lo que le dicen, la música diegética y no diegética, es decir, si está en la escena o no está en la escena. O no está en la escena. Porque si está, aparece Ernie con una guitarra y está tocando ahí enfrente de la cámara, sí es diegético. Claro. Eso sería, pero está en la escena. Pero está en la escena, es decir, durante el mismo desarrollo de la escena ocurre la música, ocurre con los que están allí, digamos, ahí por está, decirlo de alguna manera. Y en general, la banda sonora es todo, ¿no? Pero lo que está como soundtrack, como exacto, que dice, no está en la escena. El actor no lo está escuchando. No lo está escuchando. Esa parte donde de pronto uno ve que el avión va sobre el agua y aparece una música. Claro, claro. Esa música sí. No es diegética, digamos. Está. Entonces, ¿por qué es? Porque en este caso, el autor de la de todo lo que sería el soundtrack dijo, sí, pero para cuando vienen las tropas inglesas, él ya había hecho la música, la banda sonora completa, pero dijo, cuando vienen las tropas inglesas hay que construyen un puente, no sé qué, tiene que haber una, y entonces rescata una marcha que era de 1914. Sí, sí, el famoso silbido. Bueno, que, por eso, eso es lo que vamos a... Porque, ¿qué pasa? Eso anda por todos lados. Por lo menos en algunas generaciones anduvo por todos lados y surgió hasta de una especie de salvavidas que agarró el autor de la que dijo, bueno, acá vamos a poner una marcha y a ver qué era. Las tropas inglesas tienen esta marcha que fue compuesta en 1914 como una especie de divertimento para las tropas inglesas en determinado lugar, ¿no? Por un director de una banda de un sector en Inglaterra. Y derivó en qué es la música que aparece cuando las tropas van exacto. Cantando. Ta, van silbando. En realidad van silbando. No van cantando. No van cantando, van silbando. Ta, pero es una melodía que inclusive se estudia porque tiene una estructura casi simétrica en todo lo que. Eso es un detalle técnico también. Y vamos a escucharla. Simplemente pero está en el margen de mucha gente. Es decir, vos cantás la melodía y decís, yo conozco claro, eso. Claro, esta melodía suena. Suena, suena y vos decís, ¿de dónde viene? Bueno, viene de 1914, pero como quien dice, pica y rasca y pica en Birmania, muy cerca de donde estuvimos recién. Sí. Parece que en esa zona pasaban cosas, y también asociado a cambios en este caso la guerra, pero lo social, los y la música siempre presente ahí. Sonoridad típica, un silbido típico que varias generaciones deben de recordar porque ha estado insistentemente, digamos, por lo menos yo recuerdo la película, televisión, cuando yo era chico, ese tipo de cosas, y siempre queda esa imagen. Parece hasta de un programa infantil. Bueno, ¿viste? El libro de la selva, en la película original del libro de la selva. ¿Cómo no? La 68 de esos, una cosa así. Ahí, ¿no? En la marcha de los elefantes se retoma este tema. Ah, mirá. ¿Ah? Es decir, lo van cantando los elefantes, pero es la misma marcha. La misma marcha. Porque es una marcha, o sea, es para ir caminando en formación. Pero tiene una cosa muy infantil. Tiene una cosa muy que se puede poner en películas de niño como bandas o no, hubiera pasado sin verlo problema. En el ambiente de la guerra, del drama que es la guerra, te llama la atención. Porque esas películas tenían un poco esa cuestión de humor. Ahora las películas de guerra que se ven de ese tiempo, yo creo que son muchísimo más crudas. Han perdido, en parte porque también algo que ha o que habla en favor de ese tipo de libretos, incluso por ejemplo en la ciencia ficción u otros, es que había pocos recursos para hacer cosas. Claro. Entonces, como había pocos recursos para hacer cosas, las cosas se tenían que hacer de otra manera. ¿No? Me hace acordar un humorista que no me acuerdo qué era, que decía, no, y estábamos haciendo la película y tenía poco presupuesto, y decía, entonces poníamos un diario que decía, se está incendiando Los Ángeles. Claro. La guerra de los mundos. Claro. ¿Y cómo hicieron el incendio de Los Ángeles con ponerle, tenían 1,000 pesos? Y no lo hicimos. No, ponemos un diario y dice, alguien, se incendió Los Ángeles. Claro, alguien que diga algo y ya está. Alguien que por la radio diga algo y ya está. Había poco recursos. Muy frecuente eso, los diarios, los titulares de los diarios. Por eso, en general, por ejemplo, en las películas de terror, se limitan a 5 minutos de la película y el resto es el drama hasta llegar hasta ahí, hasta ese momento. ¿Por qué? Y porque había pocos recursos. Sí, hacer incluso cualquier cosa era bastante costoso, difícil. Trabajar inclusive con un celuloide que no tenía Claro, ¿no? Recuerden que era otro planeta con otra tecnología. Eso obligaba a la gente a resolver las cosas. ¿Obligaba qué quiere decir? No es que quiere decir que piensen, ay, yo tengo pocos recursos, entonces. No, se hacía de esa manera. Cuando hubo otros recursos, se mostró que se podía hacer de otra. En el mejor de los casos, en cualquiera de las disciplinas creativas, a veces eso desafía al creador a hacer algo muy imaginativo. Que a veces decís, ¿Cómo te da toda la pauta solo con una narración? Con una narración o con algo, porque claro... Algo teatral, por ejemplo. No podemos hacerlo de otra manera. Y esta es la manera en que se suele hacer. Claro, claro. Ahí va. Bueno, nos hicimos una buena visita. Sí, yo igual voy a seguir por la zona asiática, euroasiática. Esta vez me voy a ir a otra rareza. Otra rareza, pero que es del mundo ruso, Siberia. Siberia, pupa. Un grupo generado por siberianos, pero no por gente que vive en Siberia solamente, sino por tribus autóctonas de Siberia, ¿no? Que ahí hay pueblos que son autóctonos, hay pueblos que están ligados muchas veces a los mongoles, etcétera, porque esa zona del norte está media ligada, pero que son de tribus... Lo que es Siberia de las dimensiones, ¿no? Exactamente, es una vastedad enorme. Un grupo que mezclan elementos de su tierra con elementos modernos, a veces aparece un saxo, un sintetizador, una guitarra eléctrica, pero también resuena mucho el arpa de boca, ¿no? Que es un pequeño instrumento que se coloca en la boca, que usa la boca como caja de resonancia, y a partir de un metal que se pulsa, hace una vibración que genera un sonido muy particular. Los tambores tipo taiko, los tambores que están muy mezclados con Japón, que tienen unas dimensiones bastante grandes y una caja de resonancia bastante particular. Qué buen sonido. Qué sonido los, es un sonido espectacular. Los graves de esos... Es impresionante. Después también tienen una cosa que se llama igiluna, que es una especie de bajo con dos cuerdas frotadas. El komuz, que es muy tradicional también de otros pueblos y de los mongoles también, que es como una especie de guitarra con una caja muy chiquita en forma de pera y tiene tres cuerdas nada más. Bueno, decidieron hacer un grupo. ¿Qué pasa? Un ruso que vivió mucho tiempo en Siberia, de chico, se crió ahí, se crió con muy allegado a la etnia Chulim, que es uno de los grupos de allí, y que tiene un origen turco, en verdad, pero son siberianos. Hay varios pueblos que tienen un origen turco, pero son rusos. Se casó con una integrante de esta etnia, se fue a vivir allí, se dedica a la producción de miel. Este pueblo chulín es conocido como los señores de la miel. Incluso tienen formas que también se hacen en otros lados, por ejemplo en Galicia, que también se mantienen ciertas tradiciones. Se hacen, las colmenas se hacen adentro de troncos huecos. Se hace una colmena especialmente, sino que adentro de un pedazo de tronco se hacen esas colmenas. Entonces él decidió hacer un grupo para mantener las tradiciones. Pero claro, mantener las tradiciones y un poco jugar con algo más moderno, de más llegada, etc. La página de ellos es muy particular porque tanto promocionan el grupo como venden miel y otros productos. Venden también los cuadros de una de la percusionista del grupo, que además pinta sobre los lienzos con los que se fabricaron los propóleos, etcétera. Muchas de sus pinturas están hechas solo a base de cosas naturales. Entonces, ya les tiré una comunidad. De una comunidad que tiene su localía ahí, que lo que hace es tratar de hacer música en su idioma, que trata de hacer música con sus instrumentos, más allá de los aportes de instrumentos modernos, digamos. Tienen 2 millones de seguidores en TikTok, tienen 100.000 visitas mensuales en Spotify, estamos hablando de números que son Que claro, para nosotros son números enormes, para Rusia son otro tipo de números, ¿no? Sí, que básicamente sí, sí. Sus seguidores, el fuerte de sus seguidores, está en esa zona. Claro. Más allá de que también hay europeos, hay otros países, sí, claro, pero el grueso... No, no, la diferencia de esos mundos, ¿no? Claro, cuando porque... uno tiene un mundo de 40 millones o 45 millones de población, claro. Total. No es lo mismo que cuando uno tiene 3, no es lo mismo que cuando uno tiene 5. Y lo que vamos a escuchar es un tema que el de este grupo que se llama Otiken y el tema se llama My Wing. Algunos de sus, los nombres están en inglés un poco también. Ah, esto, en esa llegada. My de, Wing. My Wing. Ah, como mi ala. Mi ala. En esa cosa ala. De intentar llegar y de captar público. Ellos muchas veces han participado de festivales en Europa precisamente un poco para... hacerse conocer, obviamente que sus títulos estén en inglés implica que pueden ser más captados por ciertos buscadores, sin entonces duda, eso también duda, les permite duda. Cierta llegada, pero ellos cantan en el dialecto de este pueblo que es Chulim. ¿No? Otiken, My Wing. Nos vamos a Siberia, en este caso, a escuchar música. Con una Siberia muy modernizada, pero una rarez. Hey, Bueno, y en un viaje asiático que nos lleva también a una tierra que nunca habíamos estado. No. Creo que Siberia mismo nunca habíamos estado. No, uno de los casilleros que nos faltaba. Muy curioso. Yo te decía, mientras íbamos escuchando, perfectamente se podría escuchar en una boliche, en una discoteca occidental. Perfectamente. Sin problema. Sin embargo, tiene mucho sonido de ellos, tiene forma de cantar que tiene que ver con ellos. Sí, sí. En el video, ellos que alguna vez vamos a subir, ellos usan trajes tradicionales. Un video muy sencillo, donde el centro es la música, que está muy bien grabada, que está impecablemente hecha. Es decir, donde esas cosas de poner a la tradición en valor, ¿no? No de quedarnos en la tradición, atrincherados en el pasado. Totalmente. Sino totalmente, de gente que vive en la vida moderna, pero también tiene tradiciones. Sí, viene de ahí. Si uno ahí mira, las aplica, después podrá decir uno le gusta más o menos. O lo que ese digo, es otro pero, punto. Pero ese diálogo es interesante entre ahí. La tradición y lo moderno. Habíamos tenido cosas de Kirguistán, por ejemplo, que hacen eso y que muestran un Kirguistán que en principio no se parece a nuestros prejuicios. Nosotros tenemos la idea de una Siberia poco menos que despoblada hoy, que solo sirvió para los presos políticos como cárcel de Stalin y mucha campos, nieve, campos, ¿no? Sí, claro. Sí, también es un lugar donde no hay solo nieve, donde aparece esta cría de abeja, donde aparece otro mundo, y un mundo que hoy, podemos decir, está muy modernizado. Recordamos, ¿no? A veces en eso, viste, cuando para sacarse a veces la cómo te ven a veces a esta zona del mundo, en algunos lugares que ven que todavía hablan y qué serán los gauchos a veces y vos decís y vos como por ahí en Uruguay, en Paraguay, en Buenos Aires, donde sea, decís, no, pero pará. No, ¿cómo me vas a decir eso? ¿Cómo me vas a todo bien con el gaucho. Claro, pero bueno, cosa. Pero eso existe. Pero todos tenemos esos prejuicios sobre cómo es tal país, tal otro. Y tenemos prejuicios que son realmente infundados. Me acordé ahora, me vino un flashback así a la infancia. Miguel Strogoff era... El Correo del Zar. Sí. Qué buen libro. Una novela. Y la novela, pero digo, ¿no andaba por la Siberia? Era que, sí, creo que claro, sí. Creo que andaba. Él era... Yo no recuerdo mucho la historia, un jinete, pero... correo. Sí. Un correo en la época. Pero yo me acuerdo de niño... Sí, las épocas tener donde... una fascinación por ese... Donde el correo era alguien o una diligencia o alguien que iba a caballo y llevaba las cosas. Recordemos los primeros correos de email se llamaban chasque. Claro. Porque era el chasque. Era el chasqui, digamos, claro. Y, digamos, recordemos en Grecia la maratón y todo eso se hizo para celebrar precisamente cuando alguien iba con un mensaje de un lado al otro y corría kilómetros y kilómetros para llevar un mensaje y caer extenuado dando la noticia de tal victoria o de tal guerra. Bien. Los juglares y trovadores fueron en una época también eso. Sí. Y alguno perdió la vida por eso. Sí. Por traer malas noticias. Iban y transmitían lo que había en la época. Bueno, no, y esta, mirá, muy interesante. Hoy, la verdad que un programa... De rarezas. Rarezas, y no tanto algunas, y... Pero muy... me voy así, completo, me voy en el sentido... Esto es simplemente porque este tema es un... Hablando de mensajes, lo traigo de un oyente. Ah, mirá. Sugerido por un oyente... Le dije, vos que es tecladista y vocalista de una propuesta banda uruguaya, que se llama Si yo fuera Rey Mago, la banda. Una banda que está ahí en las primeras de cambio con respecto a hacer algunos trabajos con cierta proyección. Bueno, van tocando en distintos lados. Y el vocalista, tecladista de esta banda y compositor también, en un... Esta charla que teníamos informal, me dijo, sí, el margen sonoro, así que... Y me dijo, pa, ¿y qué? Que estaba escuchando tal música, le digo... Y esa música que le estaba llamando la atención, dentro de las mil cosas que hablamos, y es esta banda. Esta banda es una banda inglesa, británica, ¿sí? De las bandas también, que es lo que decías ahora del Siberia, digo. Pero en este caso en Inglaterra, vos decís, que hacen un... Se podría decir un rock, no sé... Como es yo estuve viendo ahí en la clasificación que ellos mismos tienen en sus páginas y le meten todo tipo de adjetivaciones. Sí. Rock art rock, no sé cuánto rock, y son como 10. Claro, sí, sí, porque... Pero digo, lo mejor es escucharlo y punto. Exacto. Yo en realidad vengo con el recado porque soy mensajero. Algo así como un Miguel Estregoff, está en bien. Este caso, con este tema que se llama Histeria, el tema, se llama Histeria así, con H-Y, Histeria, de esta banda que se llama Muse, o sea, Muse. Mira. Se llama Muse. Y es, a mí me llamó la atención, bueno, vamos a escucharlo y después comentamos alguna bien. Cosa. Está. Y este, y un saludo para este oyente que 2x3 me ha comentado cosas sobre el programa, este, que se llama Fabricio Martínez, tecladista y vocalista de la banda Si Yo Fuera Rey Mago. Pero en este caso vamos a otra banda, que es la banda que le estaba escuchando en ese momento, una banda inglesa. Esto es del 2020-21, el disco. Ahora. Ahora, recién sacado. Mucha intensidad para este grupo que tiene además, ¿qué es eso, no? Hace fallar los las etiquetas, porque tiene una voz que parece más el grunge moderno, pero tiene un sonido de batería y de guitarra que no coinciden con esa tradición. Por momentos hace otras cosas que tampoco coinciden con otras tradiciones que uno diría, ah, bueno, se fue más para este lado. No, de pronto mezcla cosas, con lo cual, lo de siempre, ¿no? Lo pequeño que son nuestras etiquetas y el resto del mundo que hay que no está cubierto por esas etiquetas, ¿no? Sí, y sí, viste que tiene como un power más para el lado de algunos sonidos. Me hace acordar de algunos bandas sonoras de películas suspenso, terror. Sí, sí. Que es el sonido. Ese sonido. Hay momentos casi ochentosos con eso. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. No sé cuál es la palabra, no, pero sé es como. Cuál es. Si hay, sonido capaz que hay. Que te agrede en el sentido de la palabra del rock, ¿no? Es decir, hay un. El grunge moderno utiliza algunos momentos donde aparece esa como lejanía de la voz o distorsión de que parece que no está cantando acá. Que está como una cinta vieja, una cosa así, pero por otro lado a veces hay un sonido, como una interferencia electrostática, una cosa una así, ¿no? Una interferencia porque no llega claro y la voz está como adentro de un tubo. Adentro de un tubo, sí, tienen esa cosa, pero a su vez hay sonidos que van en otra tradición, que no son exactamente esa. Está, es básicamente es una que anda pasando cosa que por uno ahí dice, por la claro, boca, que uno dice, mira, esto también hay en el mundo y sí. Uno lo conoce poco. Ay, a mí me encantó que viniera un poco en el caso del sí, ahora en el claro. Final del programa. Eso es un algo. Poco un saludo de un oyente que sí. La gente que está ahí que felizmente día a día cada vez es más. Eso es algo que agradecemos mucho. O nos escriben o nos saludan, sí. O a veces como en este caso cuando sugieren, ¿viste? Está claro. Bueno. Impecable. Bueno, y estamos yo tengo en esa Inglaterra una, medio inclasificable. Sí, yo tengo una sugerencia de también alguien con quien me suelo escribir, que aparece solo como A Thousand Lakes, ¿no? Unos 100 lagos. Ah, los 100 lagos. Pero es de Turquía. Oh. Y me mandó, entre las cosas que me mandó una cantante. Me mandó varias cosas, ¿no? Yo las fui escuchando medio en orden. Las primeras me parecieron que, bueno, que en verdad no era más que una cosa pop, pero hecha en Turquía, está bien. Pero no tenía mucha novedad. Y de pronto descubro esta voz. Eran las 11 de la mañana. Cuando terminé de escuchar eran casi las 5, porque no pude dejar de escucharla. Ah, Ernie, pero me estás poniendo en ascuas. No pude dejar de escucharla. Sí, sí. No era como, no, pero a ver la próxima, a ver la otra. No puede. ¿La misma? La misma. La misma. La misma cantante, que es una cantante muy particular porque tiene una ductilidad, pero un manejo de la voz impresionante. Tan impresionante que hace algunos recitales o cosas, y uno la ve durante una hora y pico cantando, pero cantando a mil, y canta en inglés, y canta jazz, y canta en turco, y canta. Y habla como si estuviera recién por empezar el concierto. ¿No? Y uno dice, no denota el menor cansancio, esfuerzo en la voz, lo cual a veces con el paso del tiempo en un recital, por más que uno hable, se nota que no habla exactamente igual que al comienzo, hay un desgaste. Ella se llama Karsu, ¿tá? En verdad su nombre es Karsu Domned, pero últimamente ella solo figura como Karsu, K-A-R-S-U. Sí. Igual los oyentes van a tener siempre sí, dejamos el detalle de los artistas y de las canciones por si las quieren buscar, por si quieren buscar otros temas de esta gente. Ella nació en Ámsterdam en el 90, tiene 33, 30, va a cumplir 34 años. Ahí está. Parece que a los 7 años los padres que tenían un restaurante iban a comprar un auto y ella se enamoró de un piano y los padres no compraron el auto y le compraron el piano. Bueno, ¿qué esos padres? Esa gente que, bueno, Más allá de que, bueno, sí, capaz que podrían comprarlo después, lo que fuera, pero tenían toda la plata para eso y dijeron, bueno, si quiere el piano, esperamos por el auto. Y se puso a tocar piano, es una pianista increíble. Si esa anécdota llegó hasta nuestros días es porque ella nunca lo olvidará. No, realmente, y los padres tampoco, seguramente. De hecho, de adolescente, ella se empezó a ganar la vida cantando en el restaurante de los padres. Ay, y ha cantado en bodas, canta, es una así todoterreno. Todoterreno. Tiene un grupo muy pop, muy electrónico, que ella canta en su estilo, pero el sonido es muy pop y electrónico. Lo que vamos a escuchar hoy en verdad es una presentación, una de las presentaciones que a veces hace en hoteles o recitales, de un tema que es compuesto por ella, que se llama Silla, S-I-Y-A-H, no silla como nosotros conocemos. El objeto para sentarnos, que en verdad es algo así como negro en negro, negro sobre negro. Básicamente tiene que ver con lo oscuro del final, ¿no? De la vida, etcétera. Es un tema que tiene una versión pop con otros instrumentos, pero vale la pena escuchar el piano y escuchar esa voz que yo, la verdad, quedé impactado por el color. No es una voz que uno diga, Celine Dion. No es una voz que uno diga, tiene esa cosa única de la voz de fulana. Turquía actual. Actual, y tiene una ductilidad impresionante. Este tema es del 2019. Perfecto. Carsu y el tema Silla. Terk edildim. Y bueno, Bernie, sí, da para quedarse entonces para hasta, la, hasta altas horas, ¿no? Totalmente. Este, no, y aparte en el video está tocando en un piano de cola. Un clima muy este, totalmente íntimo, pero un lugar muy grande, amplio. Sí. Muy amplio. Grandioso, como que dice el lugar. Sí, sí, porque está en el jardín gran, de como un hotel, jardín. Adelante de la piscina, por lo que se ve atrás. Este, y ella suele hacer algunos recitales así. Y la verdad, es, vale la pena escuchar. Por, uno ahora escucha un tema, pero cuando escucha todo el recital, dice, wow, pero ¿cómo hace todo esto? ¿No? Este, uh-huh. Realmente tiene un manejo de la voz que es impresionante. Manejo y, sí, y intenciones desde el, un grito casi a veces de llanto, sí. Parece, ¿no? Hasta el susurro, ¿no? Exacto. No, no, tiene así una gama de amplia de por dónde pasa la voz y cómo hace pasar la emoción por la sí, voz, sí, digamos. Sí, exacto. Logra... Me hizo acordar en una parte algunas formas de canto de, como de pueblos originarios de esta zona del mundo. Sí, sí. El ir hacia esos agudos, que es un grito, yo te decía, no sé, la palabra, uno utiliza palabras que son llanto, esto, lo, no sé. Este. Uno no es musicólogo y no tiene todas no, y las... Que tampoco si es me parece que hay, que, no sé si, si hay es mucho... Que hay toda esa gama amplia. Recordemos que hay cosas para las que no tenemos nombre, ¿no? No, es decir, por supuesto, claro, claro. En la parte media del brazo no tiene ningún nombre especial. Uno sabe que esta es la mano, que este es el brazo, sí, claro, claro. Sabe que este es el codo, pero en el medio no tiene ninguna palabra especial para sí. Cada una de las partecitas. Sí, de, sí, pero sí. ¿Dónde te? Y me duele acá cerca del. ¿Pero qué tan cerca? Bueno, ¿no? Es decir, hay cosas en el mundo que no tienen nombre. Y te haces acordar, te acordás en Macondo, en el libro de García Márquez, este, en un momento se empiezan a olvidar de los nombres de las cosas. Entonces, como que las cosas desaparecen. Claro. Por no tener nombre. Por no tener nombre. Entonces, después empiezan a pegarle carteles, ¿no? Vaca, claro. Esto, porque. Es pero la manera. Es un poco que a veces el nombre hace al. Y en estos días que tengo en el patio de casa que, creciendo una paloma torcaza que estaba teniendo sus pichones y eso. Digo, el canto de los pájaros, por ejemplo. Yo me puse a rever y todas las. Las variaciones. Las variaciones que hay están descritas con palabras que dijera un canto. Me suena más o menos así. Aflautado. Exacto. Con él. Pero digo, eso es. No, pero no, además, cuando uno dice aflautado. Sí. Claro. ¿Qué flauta me dice usted? No, pero en los catálogos. En los catálogos, sí. Digo, incluso cuando uno lee claro. Algo sobre ornitología, dice, bueno, este pájaro, bueno, tiene un canto aflautado. Según qué flauta, claro, porque vio claro, que hay claro. Muchas flautas en el mundo, ¿no? Entonces también, ¿qué significa eso? Y bueno, significa que es medio alto y no, así. Claro, claro, claro. Bueno, no. Las variaciones que hay ahí adentro son infinitas no, por eso, e incontrolables. Ahí este, nos quedan. Y bueno, nos quedamos en silencio, como nos vamos a quedar en unos segundos nomás, porque el programa llega a su fin, el de hoy. El de hoy. Vieron que lamentablemente cada emisión tiene un comienzo y tiene un final, ¿no? Sufre todo el fascinio concluye de el fin, los domingos. Nada puede escapar, este, como dice. Tuvo un comienzo y tendrá un final, como sí, dice sí, la, canción. La canción de Fernando Cabrera. Sí. Y bueno, sí, tuvo un comienzo y tendrá un final. Por hoy, este ha sido el recorrido que hemos hecho, un recorrido variado que nos permite hablar de historia, que nos permite hablar del pasado, que nos permite hablar de otras culturas, sí. Que nos recuerda cosas que bueno, uno no tenía tan ahí, como esa canción inicial de José Luis Perales, que uno no la no, tenía. No, y te digo, yo ahora hice un repaso desde ayer de tarde a hoy, del margen, al preparar algunos temas. Ya ahí me hice un baño de asombro. Claro. Y hoy me voy con estas. Con decir, me voy acordando de decir, pa, mirá, Siberia para ya mí es Siberia otra cosa. Siberia es otra cosa, es otra ya no cosa. Es exactamente la imagen que uno tiene de las viejas novelas y de la vieja historia de nieve, frío, muerte. No, hay otras cosas. Ya me quedó esa. Y bueno, y justamente esperemos que para ustedes haya sido así. Bueno, es fácil como es para nosotros, ¿no? Para nosotros es fácil en el sentido porque todo puede ser Puede ser todo ser puede ser visitante del margen sonoro. No hay restricciones, no tenemos filtro, no hay restricciones, no tenemos ninguna restricción de la tiempo. Censura está de oxidada. No tenemos ninguna restricción de cosas de tiempo, idiomas, géneros musicales. Basta simplemente que por algún motivo nos convoque, uh-huh. Nos despierte la atención. E incluso yo he logrado durante este tiempo de hacer el margen sonoro diferenciar entre lo que me gusta y lo que me interesa. Hay cosas que me gustan que no son interesantes y me gustan. Hay cosas que me gustan y además son interesantes. Y hay otras que me interesan, no me llegan a gustar, pero son lo suficientemente interesantes para estar un rato ahí. ¿No? Y a veces, hay una cosa en eso que decís que coincido 100%, que algo que me empieza a interesar, me termino enamorando de eso. Exacto, uno porque, termina así como, ups. Porque a veces decís, pero Peña, mirá ahí decís, ahí empieza. Ahí debe de haber mucho más, ahí tiene que haber más. Yo, por ejemplo, la canción que trajimos hoy de esa cantante camboyana, no es una canción que uno diría, escucharía todo el tiempo, me gusta, me fascina. No, pero me interesa mucho. ¿Por qué me interesa mucho? Y porque me abre un mundo que yo no tenía muy claro. Me abre la existencia de un tipo de música que uno dice, ah, mirá, yo pensé que esto era más de este lado, no de allá. Sí. Y en aquel lugar. En el mundo pasan más cosas de las que yo creo que pasaron. Hay muchas más relaciones musicales de las que yo creo a veces que hay. Y a veces vale la pena abrir esos cajoncitos raros que dicen, che, ¿te fijaste que vos tenés un cartel que le falta algo a tu, claro. a tu etiqueta? Le faltan cosas. Mira, está todo bien, pero le faltan cosas. Y eso quizás es lo más lo que más nos entretiene, lo que más nos gusta, lo que más queremos transmitir, ¿no? Esa cosa de buscar, encontrar. En este caso, encontrar y encontrarnos en la vez número 93, que hacemos de este ritual. Este ritual de, que es el margen sonoro. De compartir música. Sí. De compartir cosas. Y nada, ya y estamos preparando el siguiente. Así se viene, que... sí, ya me despertó algunas cosas, varias de ellas. Sí, sí. Y estaban en ciernes y recién me doy cuenta. Así que nada, decirles que se pueden comunicar por el Facebook, como siempre, el Margen Sonoro, que pueden comunicarse a flojistoproducciones@gmail.com, que muchas gracias a todos los que lo hacen, a todos los que nos mandan sugerencias, nos dicen cosas, algunas que podemos conocer, otras que no conocemos. A veces en un encuentro, porque te dicen. A veces es. Exactamente. Como estaba saliendo de la sala de citarros, un espectáculo, decir, pará, ¿vos sos el del margen sonoro? No, le digo, no, somos. Soy un 50%. Yo le dije, soy un 50%. Y entonces, y dice, pa, yo, una argentina. Ajá. Una persona argentina dice, no, te voy a saludar porque me daba vergüenza. Le digo, ¿vergüenza de qué? Claro. Le digo, pero sí. No, hoy tuvimos una sugerencia de un oyente. Si no nos da vergüenza hacer el margen sonoro, no debería. Ya no debería dar vergüenza. No. Los esperamos entonces en la próxima, que se viene como siempre. Y también en ciernes, que viene. En este año algunas novedades. Sí, vamos a tener, seguramente vamos a tener. Estamos ahí, se están como cocinando a fuego lento. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Y nada. Y los vemos, nos vemos. Buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.